Es una noche más que pasó sin verte. Hoy es una noche más que el alma me duele. Pero sé que tú siempre en mi mente estarás. Se me es difícil olvidarte, amor. Hoy es una noche más que lloran mis ojos. Hoy es una noche más que muero de a poco. Aunque sé que ya no eres mía como ayer, eso me cuesta entender, amor. Hoy le pediré a la luna que vuelvas conmigo. Yo te quiero y sabes bien que te necesito. Mi boca necesita tus besos y mi cuerpo tu calor. Gritaría bien fuerte que te amo, te lo juro, mi amor. No me dejes sin tu amor. Y Misiones, Super Quinteto, Super Quinteto. Hoy es una noche más, muy triste en mi cama. Hoy es una noche más que abrazo tu almohada. Es que tú te metiste dentro de mi corazón y es muy fuerte este dolor, amor. Hoy es una noche más que veo tus fotos. Hoy es una noche más que extraño tu rostro. Y yo sé que tú estarás pensando en mí y eso no te deja vivir, amor. Hoy le pediré a la luna que vuelvas conmigo. Yo te quiero y sabes bien que te necesito. Mi boca necesita tus besos y mi cuerpo tu calor. Gritaría bien fuerte que te amo, te lo juro, mi amor. No me dejes sin tu amor.